El noveno Congreso de la Unión de la Juventud Socialista Kim Il-sung se efectuó con solemnidad en Pyongyang, capital de la revolución, los días 27 y 28. Asistieron los delegados electos en conferencias de la Unión de la Juventud del Centro y las localidades, y como observadores, los funcionarios de órganos del partido, administración y de Fuerzas Armadas, los de la rama de educación de jóvenes y niños, y las delegaciones de la Unión de Jóvenes Coreanos en Japón y de la Federación de Jóvenes Coreanos en China. En medio de que sonaba la música de bienvenida, el mariscal Kim Jong-un, presidente del Partido del Trabajo de Corea y del Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea y comandante supremo del Ejército Popular de Corea, apareció en la tribuna presidencial. La ocuparon también Hwang Byung-soo, Choi Ryong-hae y otros directivos del partido y ejército, los responsables de la Unión de la Juventud, los cuadros y miembros ejemplares de la Unión de la Juventud en el Ejército y la Sociedad, en compañía de Kim Yong-ju y Kim Yong-nyo, jefes respectivamente de las delegaciones de la Unión y Federación de Jóvenes Coreanos en Japón y China. Los delegados de ambos sexos ofrecieron al mariscal Kim Jong-un un cesto de flores en traducción de ilimitada adoración de todos los participantes en el cónclave y temas vanguardistas juveniles del país entero y le hicieron profunda reverencia. Además, los jefes de las delegaciones juveniles en Japón y China le entregaron banderas de felicitación. En el Congreso fueron electas la presidencia y la secretaría. Se dio a conocer lo que, con motivo de este congreso, el mariscal Kim Jong-un recibió los cestos de flores, mensajes y cartas de felicitación dirigidos por figuras de renombre de los sectores político y social y representantes de organizaciones de estudio de la idea Juche, de solidaridad y de amistad y agrupaciones juveniles de varios países. Además, se presentó lo que el Comité Central de la Unión de la Juventud Socialista Kim Il-sung y esa cita fueron felicitados por los arriba mencionados con cestos de flores, los mensajes y cartas de congratulación. Se pusieron sobre el tapete los siguientes puntos de la agenda. 1. Acerca del balance de las labores del Comité Central de la Unión de la Juventud Socialista Kim Il-sung. 2. Acerca del balance de las labores de la Comisión Revisora Central de la Unión de la Juventud Socialista Kim Il-sung. 3. Sobre la elección del organismo de dirección central de la Unión de la Juventud. 4. Acerca de cambiar el nombre de la Unión de la Juventud. 5. Sobre la enmienda del Estatuto de la Unión de la Juventud. El informe sobre el primer punto de la agenda, acerca del balance de las labores del Comité Central de la Unión de la Juventud Socialista Kim Il-sung, estuvo a cargo de Chun Yong-nam, primer secretario del Comité Central de la Unión de la Juventud. Hubo intervenciones. La resolución sobre el primer punto de la agenda fue adoptada por la aprobación total de los delegados. Los jefes de las delegaciones de la Unión de Jóvenes Coreanos en Japón y de la Federación de Jóvenes Coreanos en China pronunciaron discursos de felicitación. Luego, Kim Ju-il, presidente de la Comisión Revisora Central de la Unión de la Juventud, rindió el informe sobre el segundo punto de la agenda acerca del balance de las labores de la Comisión Revisora Central de la Unión de la Juventud Socialista Kim Il-sung. El grupo de felicitación de la Organización de Niños de Corea recitó la poesía congratulatoria «Felicitaciones a los hermanos y hermanas vanguardistas juveniles». Se discutió el tercer punto de la agenda sobre la elección del organismo de dirección central de la Unión de la Juventud. Eligieron primero el Comité Central de la Unión de la Juventud Socialista Kim Il-sung y luego la Comisión Revisora Central de la Unión de la Juventud. Fue publicado el contenido de la resolución del primer pleno del noveno período del Comité Central de la Unión de la Juventud. Fue electa la Comisión Ejecutiva del Comité Central de la Unión de la Juventud. Como su primer secretario fue electo Chun Yong-nam y como sus secretarios Park Chol-min, Jang Hyun-chol, Bae Chung-il, Kim Kyung-jun, Lee Song-ho, Jang Yong-il, Chun Yong-won, Ham Kwang-chol y Lee Kum-chol. Fue constituida la Comisión Organizativa del Comité Central de la Unión de la Juventud. Además, fueron designados los jefes de departamento de su Comité Central y el redactor jefe del periódico Chongnyun Joni. Fue publicado el resultado del primer pleno del noveno periodo de la Comisión Revisora Central de la Unión de la Juventud acerca de la elección de su presidente y vicepresidentes. Se debatió el 4 punto de la agenda acerca de cambiar el nombre de la Unión de la Juventud. La resolución acerca de cambiar el nombre como Unión de la Juventud Kim Il-sungista, Kim Jong-ilista fue aprobada unánimemente por los delegados. El mariscal Kim Jong-un, presidente del Partido del Trabajo de Corea y del Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea y comandante supremo del Ejército Popular de Corea, se personó en otorgar la bandera de la Unión de la Juventud Kim Il-sungista, Kim Jong-ilista. En traducción de la fidelidad de todos los vanguardistas juveniles, el primer secretario del Comité Central de la Unión de la Juventud, Chun Yong-nam, tomó el juramento de continuar hasta el fin y de generación en generación la causa revolucionaria del Juche y del Songun, enarbolando para siempre este estandarte de honor y siguiendo la dirección del mariscal Kim Jong-un. Se puso sobre el tapete el quinto punto de la agenda acerca de la enmienda de Estatuto de la Unión de la Juventud. La resolución sobre la enmienda tuvo su vigencia debido a la aprobación unánime de los delegados. El mariscal Kim Jong-un pronunció un discurso de significación programática.